Hora de aventura, llama a tus amigos, vamos a tierras muy lejanas. Con llegue el perro, fin el humano, mucha diversión tendrás con estas aventuras.